Y el último tema es un tema que no hemos ensayado. Me refiero a todos juntos. Pues la verdad casi ninguno, porque ahora coordinar tanta gente no es que sea, es que es imposible, no es que sea difícil, es imposible. Entonces hemos ensayado cada uno por nuestra cuenta y un rato antes pues hemos conjuntado todo, es cierto, ¿eh? Y bueno, este es un tema que ellos no se saben, no se han aprendido, pero van a cantar porque les suena. Y vosotros también, porque si queréis. Y ese jingle bells, cuando llegue jingle bells, decimos todo jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Es lo que se produce más.